Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 12 de noviembre. Ciudadanos Ubrique hace pública hoy una nota de prensa en la que informa que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Planificación y Centros, ha publicado el 4 de noviembre una dotación de hasta 20.000 euros para actuaciones en los institutos de educación secundaria, ayudas a las cuales se podrán acoger los tres institutos de Ubrique. En total se van a repartir 20 millones de euros en nuevos proyectos de reforma y mejora. En concreto, estas actuaciones consistirán en obras de acceso, cerramientos, fachadas y cubierta, pintura y rotulación, adecuación de espacios, mejora de red eléctrica y comunicación o bien ampliación de medidas sanitarias y de higiene. Las obras se llevarán a cabo durante este curso, estando abierto el plazo de solicitud hasta el 23 de noviembre. Para Jorge Oliva, esta inversión de la Consejería de Educación pone de manifiesto el compromiso de Ciudadanos en la Junta de Andalucía con la educación. De esta forma, el pasado mes de junio, Miguel Andreu visitaba el IES Los Remedios y el IES Las Cumbres para ver las actuaciones que se habían realizado, así como las futuras inversiones. Sobre esta nueva inversión, las delegaciones territoriales van a disponer de lo necesario para la aplicación y difusión de lo dispuesto en las instrucciones de la Dirección General de Planificación y Centros. Ciudadanos Ubrique también se ha referido al proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022 como el de mayor cuantía de la historia, con la dotación más grande en materia educativa. Por otro lado, en el ámbito sanitario, Ciudadanos informa que la Junta de Andalucía introducirá en el calendario de vacunas de Andalucía la vacuna contra la meningitis de forma gratuita en lactantes. Esta vacuna contra el meningococo B se inoculará desde el próximo mes de diciembre a los nacidos a partir del 1 de octubre de 2021. Y supone un ahorro para las familias que a partir de ahora no tendrán que pagar por poner esta vacuna que suponía un coste de más de 300 euros por hijo. Cambiamos de tema. La Agencia Administrativa de la ONCE de Ubrique ha vendido en la localidad de Borno 7 cupones premiados en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la 11, celebrado en la noche de ayer. El agente vendedor Francisco de Paula Peña vendía 7 cupones del número 72.050, premiados con 50.000 euros, repartiendo así 350.000 euros en el municipio de Bornos. Otros temas de interés. El fin de semana del 14 y 15 de enero se va a celebrar en Ubrique el primer festival Ubrique de Cine, que incluye la celebración de un concurso de cortos, ponencias y proyecciones. La iniciativa la coordina la ubriqueña Ana Gil a través del ciclo formativo de grado superior de producción audiovisual y espectáculos que se imparte en Tomares. La iniciativa es a beneficio de Cáritas de Ubrique. El festival va a contar con la participación como padrino del actor Antonio de Chem. En realidad es un festival de cine en general, porque se compone de charlas informativas con profesionales del sector audiovisual. Lo que queremos es que en esta primera edición, bueno, se cree en la Sierra de Cádiz, que no existía ningún festival de cine, se cree, por así decirlo, un referente en nuestra localidad. Y entonces la idea era que no solo pues sirviera pues para la que hay bastante afición en Ubrique, en el mundo de la imagen, en el mundo audiovisual, sino también para que tuvieran un contacto directo pues con profesionales. Entonces el festival va a consistir, comenzaría el viernes 14 de enero y concretamente pues van a ver pues desde el director de cine Jesús Ponce, que va a hacer la proyección de un documental de rock que se ha hecho, bueno, se ha hecho la presentación inédito en el Festival de Sevilla y la segunda proyección va a ser concretamente en Ubrique. Y después pues vamos a contar pues con la productora audiovisual Manuela Ocón, que es la mujer de Alberto Rodríguez, que ha hecho La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras. También vamos a contar con operadores de cámara como Galisteo, que ha estado trabajando en series de HBO, o Bea Roja, que también ha estado trabajando pues en series como The Crown. Entonces, la idea es eso, que los ubriqueños pues tengan ese contacto directo con los profesionales y después el segundo día, que va a ser el día 15, pues se va a hacer el festival de cortos

creo que se inventan ya los nombres de las cosas, ¿sabes? De, lo, de la forma de trabajar un determinado músculo, la abdominal o no sé qué, porque es, bueno, hay que seguir, la rueda tiene que seguir girando, pero al final creo que no se pueden trabajar mal los músculos de ninguna forma. Entonces, en la obra aparecen nombres de clases imposibles, ¿no? Spinning ballet, o boxeo pointing, ¿sabes? O sea, que se tiran, hacen pointing y luego boxeo en la caída, pilates con bengala, o sea, cosas muy absurdas, porque, bueno, da el tema, da para bueno, darle una vuelta de tuerca y reírnos un poco de nosotros mismos, que al final es de lo que se trata. Sí, lo estamos llevando al límite o que nadie hubiese pensado hace nada, ¿no? Ayer mismo creo que salió una noticia, poco de una, no sé si lo viste también, de chicos o chicas que ya en TikTok imitaban un tic, una especie de enfermedad que tenía cierta gente, síndrome de Tourette, que son, que crean como espasmos, movimientos incontrolados del cuerpo, y chicos que imitaban, y chicas que imitaban esta especie de espasmo, de parpadeo de los ojos, de giro de cabeza, por tener seguidores en las redes sociales. O sea, las redes sociales creo que se nos está yendo de madre a muchos, sobre todo a la gente joven, y bueno, aquí nos reímos un poco de la apariencia, sobre todo en el sentido del físico, de bueno, que vendemos nuestra imagen siempre como felicidad, eterna felicidad, parece que somos felices siempre, y no es así, ¿no? La gente también tiene su momento triste, y pero bueno, todo es aparentar, parece que estamos todos siempre viajando por ahí y salimos guapísimos en las fotos porque hemos descartado probablemente 150 fotos antes de subir esa. Entonces, claro, al final creamos una burbuja que no es real, pero bueno, siempre desde la comedia te permite un poco llevarlo al extremo para que así nos demos cuenta, ¿no? También y reflexionemos un poco, que es de lo que se trata. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy viernes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes, con cero contagios en los últimos 7 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.